Vida Cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa Vida Cotidiana. Estamos de nuevo aquí con todos ustedes y hoy, bueno, como todos los jueves, siempre procurando llevar a cada uno de sus hogares análisis de las situaciones que se están viviendo en diferentes comunidades. Nuestro énfasis siempre es trabajar y darles una nueva visión de las noticias y de los contextos que se están desarrollando en todo el país. Y por eso es que hoy vamos a abordar una temática que para nosotros va a ser bastante importante, como es la realidad que está viviendo Guanacaste, la región Chorotega. Sabemos que en estos días, pues Guanacaste, por ejemplo, allá en Santa Cruz están desarrollando las fiestas de Santa Cruz, las fiestas nacionales típicas, y claro que en este momento pues todo el mundo está muy feliz allá con las montaderas y los turnos y las cimarronas, etcétera. Eso es una parte de lo que es Guanacaste, pero también quisiéramos abordar una realidad que está pasando, y para eso vamos a tener a una invitada especial, y es Suray Carrillo del Foro Ecuménico para el Desarrollo de Guanacaste, Fede Agua, quien nos va a estar conversando sobre el contexto en que se está moviendo realmente las comunidades. Esto va a ser mediante una entrevista que vamos a hacer a la distancia, porque ella se encuentra en Nicoya, y dentro de unos momentos nos vamos a comunicar con ella. Antes, pues, pasamos a este mensaje. A continuación, Eduardo Galeano nos presenta ¿Qué pasó un día como hoy? En 1919, la revolucionaria Rosa Luxemburgo fue asesinada en Berlín. Los asesinos la rompieron a golpes de fusil y la arrojaron a las aguas de un canal. En el camino, Rosa perdió un zapato. Alguna mano recogió ese zapato tirado en el barro. Rosa había vivido su vida entera peleando por un mundo donde la justicia no sería sacrificada en nombre de la libertad, ni la libertad sería sacrificada en nombre de la justicia. Cada día, alguna mano recoge esa bandera tirada en el barro como el zapato. Rosa Luxemburgo, que es muy recordada, una gran heroína de esas luchadoras por la justicia de Alemania, y muchas comunidades y muchas organizaciones seguimos su trabajo y su ejemplo. Así que es muy triste su fin, pero su vida y su trabajo todavía continúa, porque estamos luchando por la justicia de los pueblos y de las comunidades. Bueno, y hablando de justicias, en el 2009, justamente, hicimos un concurso de mujeres que luchaban por su dignidad, y ahí Victoria Quiroz fue una de las ganadoras del concurso, y ella nos contaba la situación que estaban viviendo las comunidades costeras en Guanacaste, donde sus tierras, sus propiedades estaban, se les está quitando, porque no, ellos se supone que no están a derecho. Pero ella, en su testimonio, nos cuenta realmente lo que es vivir en las comunidades costeras, lo que es ser gente del mar. Y por eso, antes de pasar a a conversar un poco y analizar la situación de Guanacaste. Queremos que ustedes escuchen este testimonio. Es el testimonio de Victoria Quiroz, ella es de Montezuma, y así como ella, muchas comunidades y muchas familias están viviendo la situación de que se les está sacando de las costas y del mar, cerca del mar. Escuchemos a Victoria y después vamos a hacer el análisis de qué es lo que se está, qué es lo que está pasando allá en Guanacaste. Vida cotidiana, otro día con la gente. Y en tu pecho se agita el renacer de un nuevo día, ni el rencor no es de nuevo. Mujeres que luchan por su dignidad. Testimonio: Me bautizaron con agua de mar, de Victoria Quiroz, de Costa Rica. En mi primer respiro, un aire tibio y salobre inundó mi alma. Al abrir mis ojos aquella primera vez, llegó un vago recuerdo de una voz cariñosa y firme que decía: tu misión es con las gentes del mar. Desde entonces ya lo sabía. Mi cuerpo fue acariciado por los rayos del sol, tostando mi piel, que fue lijada por fina arena. Crecí con la libertad del Congo, sumergida en las profundas aguas de mi mar y transportada en canoa. Tilinté las fibras de mi coraje, mecido por fuertes vientos que jugaban a vencerme. Aquí nací, aquí crecí, aquí he de morir. Aquí saqué mis dientes y aquí los perdí. Soy gente del mar. Mi voz es nuestra voz, la de cientos de personas que estamos hoy ante la zozobra de ser víctimas de políticos y políticas del exterminio. Mi historia es nuestra historia, la de Doña Neri, Doña Virginia, Doña Meca, la de Doña Karen, Margarita y la de Doña Albertina. Todo empieza un día de verano que reinaba entusiasmo loco. Cuando llegué a una pequeña aldea, ahí, junto al mar, aquellas miradas dulces, profundas, sinceras, inquisidoras, me cautivaron. Marcaron un nuevo rumbo en mi vida. Llegó al pueblo una mujer menudita. Venía de tierras muy lejanas, donde el frío puede calar hasta los huesos. Llegó con su esposo, buscando un sueño. Después de cruzar el océano en busca de una tierra junto al mar, pasaron muchos días hasta encontrar la que habían vislumbrado en ese sueño. Y la encontraron. A él lo mataron. Lo mataron por sus luchas contra los intereses destructores de quienes le roban el oro a las entrañas de la tierra. Ella vivió muchos años más, alimentándose de hojas, junto a sus amigos los congos, quienes aullaron con gritos desgarradores aquella tarde que él murió. Doña Karen me llevó a recuperar mis sueños. Confiaba en mí para acompañarle en sus luchas de protección ambiental, y de alguna forma me entregó el tótem, su tótem. Su voz sigue latiendo fuerte en cada lucha que hemos tenido que enfrentar para proteger a la madre naturaleza. Las gentes del mar llegamos primero. No sabíamos de leyes ni de millas marítimas, porque Dios nos puso ahí libres. No sabíamos de refugios de vida silvestre, porque este nuestro hogar siempre fue refugio de una vida silvestre, en compañía de las hermanas tortugas y de todas las especies. Ay, un día llegaron personas de allá, de la capital. No sabemos exactamente de cuál capital, pero bueno, tampoco nosotros tuvimos nada que ver con eso. Pero esas personas pidieron que votáramos por su partido, porque nos decían que nos conseguirían una carretera, que tuberías de agua hasta las casas, además que tendríamos electricidad y teléfono, y que nos darían una casita. De este pueblo nuestro que trabaja día a día por superar la pobreza y por encontrar el verdadero camino del desarrollo y el progreso, podemos encontrar que aún dentro de las dificultades... Uno de esos buscavotos nos ofreció un puente. Cuando les dijeron que en el pueblo no había río, pues ofreció también el río. Pasamos muchos años pidiéndoles una escuela, que llegó hasta cuando entre los vecinos nos decidimos a construirla. Cada 4 años pasaba lo mismo. Llegaban con banderas, y la familia más pudiente del pueblo, o al menos alguna que encontraba cierta afinidad con todo eso, mataba a gallina o chancho para endulzar a los visitantes, para que no perdieran de camino la carta al niño Dios. Y aquí el plato fuerte. Mi tatarabuelo contaba de aquellos tiempos cuando llegaron esos que llaman conquistadores a decirles que esta tierra no les fue dada por Dios, que todo esto le pertenecía a un señor que se llamaba rey y que vivía por allá, y bueno, que había que pagar por ocupar sus tierras. Eso sí que fue extraño, ¿ah? Pero a los años resultó que el tal rey ya no fue más el dueño de estas tierras. Pero ahora, de vuelta, nos dicen que nada, que las tierras sí tienen dueño, que son del Estado, y que ese Estado no nos quiere a nosotras, porque no podemos pagar de lo suficiente, que hay que derribar el bosque y nuestras humildes viviendas, porque hay 4 millones de personas que quieren vivir en estas tierras. ¡Ay! Y al parecer, estas personas tienen una enfermedad llamada dólares. Y bueno, parece que esa enfermedad es rara, es algo como la lepra, capaz de apartar todo lo que se le ponga en el camino. Lo peor de todo es que aunque hemos vivido aquí por muchas generaciones, incluso esos viejos y viejas que ya cumplieron más de 100 años deberán salir. Dicen que en un lugar que se llama la Asamblea Legislativa, en donde se fabrican las leyes, sacaron una ley que decía que durante 6 meses se podía inscribir la tierra hasta el mar. Pero ¿cómo iban a saber allá que aquí vivíamos nosotras las gentes del mar para que nos hubieran avisado? Porque nosotras no tenemos ni amigos ni parientes allá, en ese lugar, que ya ahora es tarde y que vienen los planes reguladores y que no podemos poner ni un clavo para sostener las latas, que mejor salir rapidito porque nos pueden llegar a cobrar la demolición, que van a poner una marina, pero las pangas de los pescadores y pescadoras artesanales tienen que irse. Que eso es solo para yates, porque también tienen esa enfermedad del dólar. Que los pescadores vayan viendo cómo aprenden a hacer los jardines de eso que llaman desarrollo. Pero las mujeres somos así, aunque con nombres diferentes. Llevamos en nuestras entrañas la entrega, el ingenio, la sabiduría, la perseverancia. Primero fue Marilyn, corriendo por los pasillos de esa institución que se encarga de traer a los millones de portadores de dólares que pretenden desalojarnos. Ella estuvo hablando con una y otra persona para que nuestra comunidad no sea exterminada. También fue a la fábrica de leyes, y allí alguien propuso ayudarnos y mandó algunas cartas, pero él necesitaba asegurarse que tendría trabajo después en la municipalidad para seguir ayudando, por lo que corrimos todas a votar. También estuvimos en las bibliotecas de la ciudad buscando alguna pista de la historia, como si la historia tuviera valor. Mandamos muchas cartas al presidente, que se supone que es de todos los ciudadanos, pero nunca nos respondió. ¿Será que hay que escribirle en inglés? ¡Perro! ¡Tenemos que luchar por esta tierra! Sí, sí, ¡la tierra es nuestra! ¡La tierra que quiere trabajar! Hasta que llegó el día, ese glorioso 12 de febrero. Nos encontramos ahí mismo, frente a la fábrica de leyes. Eran poco más de 500 personas. Eran gente del mar, igual a nosotras, con la piel curtida y el corazón radiante. ¡Montezuma! ¡Presente! ¡Ostional, Peladas y Llones! ¡Presente! ¡Soleil y Diva! Ese 12 de febrero, en cada paso que dimos en la marcha de la Asamblea Legislativa al Minaet, se fueron uniendo los espíritus de más de 60.000 familias de las costas de todo el país. Y muchas más, muchas, muchas más, unimos nuestras voces en una sola voz, exigiendo justicia social. Hemos aprendido que solo unidas y organizadas las comunidades costeras podremos vencer las políticas y a los políticos del exterminio. Hemos aprendido que la envidia, la indiferencia, la chismografía, el oportunismo divide la comunidad y la debilita. Estamos aprendiendo a perdonar, a escribir en arena los resentimientos y a escribir en piedra los agradecimientos. Estamos aprendiendo a construir territorios costeros comunitarios. Somos las comunidades costeras, somos miles de hombres y mujeres con nombres diferentes, llevando en nuestras entrañas la entrega, el ingenio, la sabiduría, la perseverancia. Somos la gente del mar. Esta fue una producción realizada con testimonios del quinto concurso de mujeres, Voces, Imágenes y Testimonios 2009 del Centro de Comunicación Voces Nuestras de Costa Rica. de los almendros, el agua que inventaba la tinaja. El tiempo está dejándonos un tiempo para volver al patio de tus manos, reconocer entre las sábanas tendidas las caras que perdimos hace tanto. Cuando el aire tenía rastros de azul, en el patio cabía toda la luz. Llévame donde pueda dormir. Si fueras a volver, llévame allí. Cuando el aire tenía rastros de azul, cotidiana, otro día con la gente. Y en otras noticias, las irregularidades en el proceso de licitación de las empresas mineras han llevado a la población a tomar... Corte, no sale eso. Pero... A ver, ¿quién manda aquí, usted o yo? Ni usted ni yo, manda el público, señor. Y el público tiene que saber que un alto porcentaje de medios de comunicación está en manos de muy pocos, y esto tiene que cambiar. Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley. Está en juego nuestro derecho a comunicarnos. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación. Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa. Vida Cotidiana forma parte de la Hora de los Movimientos Sociales, que se transmite todos los días de 1 a 2 de la tarde por esta emisora. Actual 107.1 FM. Si estamos vivos es porque el agua es vida. ¿Pero sabías que no todas las personas tenemos garantizado el acceso a agua potable? Nuestro derecho al agua está amenazado por la contaminación, privatización, monocultivo, deforestación, sobreexplotación, crecimiento urbano. Para garantizar el derecho humano al agua, apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búsquenos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua CR. Vida Cotidiana, otro día con la gente. Bueno, de nuevo con todas y todos ustedes, muchas gracias por seguir en sintonía. Les saluda Liliana León Zúñiga, aquí estamos en Vida Cotidiana. Hemos escuchado un testimonio bastante dramático, es el testimonio de Victoria Quiroz, uno de los tantos que nos ha llegado en el concurso del 2009, pero como ustedes se dan cuenta, está muy vigente, porque es una realidad que se está viviendo actualmente todavía en Guanacaste. ¿Por qué hemos querido tratar este día este tema? Bueno, porque resulta que la confraternidad guanacasteca y muchas organizaciones en Guanacaste han estado haciendo el análisis de cómo está la vida allá en Guanacaste, cuál es la realidad. Y resulta que se han hecho ya, pues se han presentado los datos crudos, unos datos muy duros, para sobre todo para las organizaciones que están trabajando en esa zona, en donde se da a conocer realmente la pobreza que está viviendo, que se está viviendo en Guanacaste. La región más pobre del país es la región Brunca. Y la segunda región más pobre es Guanacaste. Y qué cosa más contradictoria, porque es una región que tiene muchísimos recursos, mucha riqueza, muchos, bueno, los mares, las playas más lindas, y incluso pues están supuestamente los hoteles y muchas industrias de ese lado, y cómo es posible que siendo con, que teniendo tanta riqueza, pues sea la segunda provincia más pobre de Costa Rica. Y para analizar esta situación es que queremos conversar con Suray Carrillo. Suray, ¿estás por ahí? Sí, Lili, te escucho. Ah, gracias, Suray. Ella está en Nicoya, allá en la finca de Fedeagua, que es el Foro Ecuménico para el Desarrollo de Guanacaste. Suray, yo quería conversar con vos porque sabemos que eres una persona muy activista, no solamente ahí en Fedeagua, sino con muchísimos grupos de mujeres y de campesinos y campesinas que están trabajando mucho por esa tierra. Y quería que compartiéramos estos datos, porque yo vi una foto tuya cuando se estaban dando a conocer estos datos tan crudos y estabas con los ojos llenos de lágrimas. Es muy triste conocer esta realidad después de tanto trabajo. ¿Cómo lo ves? Sí, Lili, la situación aquí en la provincia de Guanacaste es una situación bastante alarmante. Incluso las diferencias entre la región Brunca y la Chorotega son muy pocas. Por ejemplo, en pobreza extrema, Guanacaste tiene un 12.6 y la Brunca 12.9. Y en pobreza no extrema, Guanacaste tiene un 21.8, que es la peor de todo el país. Entonces, son datos que uno viendo cómo la provincia, teniendo tantos recursos, sea la provincia en donde se dé más la injusticia social. Incluso Suray, nos han saqueado nuestros recursos y de esos recursos no se queda nada en la provincia. Sí, incluso Suray, para que lo tengamos claro, estos datos que estás dando es que 35 hogares de 100 son pobres. Exactamente. Eso es así como más fácil de entender. Exacto, sí. ¿Verdad? Sí. ¿Y cómo se sabe, digamos, cómo, con qué datos ustedes saben que realmente hay tanta pobreza? ¿Qué otros datos se dieron a conocer en ese análisis que hicieron del contexto de sí, Guanacaste? Desde el año 99 se han venido haciendo estudios del Estado de la Nación en el 99, después en el 2000, y no han variado, al contrario, han aumentado. Por la Universidad de Costa Rica también, estos datos fundamentalmente son tomados recientemente, el año pasado, que se hizo un análisis por parte de INEP también. Entonces no son datos inventados, son datos digamos, hechos por gente, por investigadores, gente profesional. Uh-huh. Y los datos desde el 99, de los años 98, 99, pero incluso para atrás, ya la Universidad de Costa Rica había hecho otros estudios y seguimos, no salimos del bache. Uh-huh. Seguimos en la misma situación, incluso aumentándose cada vez más la pobreza en Guanacaste, y seguimos junto a la región Brunca, que estamos muy cerca, siendo las dos regiones que cada vez, en vez de avanzar, vamos para atrás. Uh-huh. Un dato que yo, del que tuve acceso, de que ustedes mismos me enviaron, que es preocupante, es que uno de cada cuatro trabajadores de la región es menor de 15 años. ¿Cómo lo ven esto? Es alarmante este dato, porque en vez de estar en las universidades, nuestros jóvenes están ayudando a la familia, porque los ingresos en la familia no alcanzan. Entonces los jóvenes, un 24.3% de jóvenes son menores de 15 años, son trabajadores. Imagínese usted cuando deberían de estar en sus aulas. Y lo peor de esto es que estos muchachos, los ingresos son muy bajos, Las jornadas de trabajo son muy largas, hay una explotación, la mayoría no están asegurados, y es incluso también vemos que en el caso de las mujeres también se presenta más grave la situación que en los hombres con respecto a las diferencias de ingresos y a las jornadas de trabajo también. Entonces es una situación que nos preocupa, porque el gobierno, los gobiernos de turno, Liberación y de la Unidad, desde hace mucho tiempo han implementado una política capitalista centralista que se ha dirigido más que todo al fortalecimiento de las grandes empresas transnacionales, los grandes megaproyectos turísticos y también capitales nacionales de grandes empresas, en donde hay capitales de políticos. Aquí en Guanacaste muy bien lo sabemos quiénes son, que tienen estas empresas. ¿Y quiénes que han son? Acaparado tierras, que se han venido aquí a saquear los recursos. Y esa política de saqueo y de descentralizar los recursos es la que nos tiene en un nivel muy alto de empobrecimiento. Uh-huh. A los guanacastecos y guanacastecas. Y esto también provoca la alta tasa de emigración hacia otras partes del país. Por ejemplo, se calcula que hay 14,000 personas de la región Chorotega que hace 5 años viven en otras zonas del país, y que más o menos igual cantidad de personas son de otros países y de otras nacionalidades. Es algo como extraño, ¿verdad? Que casi la misma cantidad, unos están fuera y llegan otros, pero... Sí, con casi 15,000 han emigrado. Uh-huh. Y se han traído a mano de obra barata, sobre todo nicaragüense, porque como vemos, la mayoría de esta gente que trabaja en estas empresas no están asegurados. Nosotros tenemos un nivel muy bajo de personas trabajadoras, tanto guanacastecas como no guanacastecas. Aquí estos megaproyectos burlan a la caja, usan sus maniobras para no asegurar a los trabajadores, para explotarlos también de esa manera, cuando sabemos que la salud es algo primordial, en un derecho humano. Sin embargo, aquí en Guanacaste no se está asegurando a los trabajadores en estas empresas. Uh-huh. Y por los bajos salarios, por los niveles de explotación, por los horarios, por todo esto, la gente, el guanacasteco está emigrando. Uh-huh. Hacia otras zonas. Esto también nos perjudica desde todo punto de vista. Bueno, son más o menos 326,000 habitantes. Guanacaste o la región Chorotega es el 20% del territorio nacional, es bastante, 12 cantones. O sea, es una provincia muy grande para tener esta alta tasa de pobreza, y siendo la segunda provincia más pobre de Costa Rica. Pero ya hemos visto y podemos seguir dando muchísimos datos, ¿verdad? Datos de acá de salud, por ejemplo, eso de que 4 de cada 10 personas ahí en Guanacaste no tienen el ingreso suficiente para comer, para la salud, para la ropa, para todo, ¿verdad? Ya es bastante. La pregunta que nos hacemos y que también se hacían ustedes es las causas, las raíces. Porque una cosa es describir la situación, lo que se está viendo en este momento, que a pesar de que se prometen y se prometen cosas, esta es la realidad. ¿A qué se debe? ¿Por qué, digamos, uno ve la región norte, la parte de ¿cómo se llama? Ciudad Quesada, toda esta parte, cómo ellos han ido desarrollando cada vez más, y qué pasa entonces en Guanacaste? Ya has dado algunos datos, pero tal vez precisar estas causas, las raíces de esta pobreza. Sí, lo que se quiere, Lili, con esta política de gobierno que te decía, esta política centralista, que lo que interesa, incluso se acentúa con el Tratado de Libre Comercio, con la aprobación de este tratado, es favorecer a los grandes megaproyectos turísticos. E incluso yo siento que lo que se quiere es dejarle el campo libre a estos grandes megaproyectos y que los guanacastecos o terminen siendo esclavos de estos grandes megaproyectos o se vayan de la región y convertir a Guanacaste en una región en donde lo que te vas a encontrar son estos grandes megaproyectos, grandes empresas con poca población. Incluso desde la política de los PAES, vos sabes que desde el gobierno de Monge y Oscar Arias se acentúan estos PAES, ya comienza esta política neoliberal en donde a las familias guanacastecas se les comienza ya a golpear de diferentes formas. Por ejemplo, se cerraron los consejos nacional de producción, donde ellos llevaban sus productos, los vendían, en los bancos no hay créditos para los productores, no se les dan incentivos, la ganadería tampoco se le da incentivo. Entonces se dejó en un estado de abandono a la población campesina, porque Guanacaste es fundamentalmente población que vive de la agricultura y de la ganadería, y se le va dando paso a las grandes empresas para que vengan a saquear e invertir aquí, pensando los guanacastecos que los iba a favorecer, pero al contrario, nos tiene sumidos en la pobreza, porque lo que menos dan estas grandes empresas trabajo. Y el poco trabajo que se da es en unas condiciones en donde los salarios no alcanzan para vivir. Uh-huh. Estas políticas han hecho que los guanacastecos tengan que vender sus tierras. Vemos el caso ahora, la gran presión que se está ejerciendo sobre la gente que habita los territorios costeros por más de cientos de años. Por ejemplo, Ostional, una comunidad en donde estaba por más de cientos de años, ahora pretende ser desalojada la comunidad, cuando es una comunidad que ha tenido su propia forma de vida y que ellos han vivido de la conservación y la explotación del huevo de tortuga en forma sostenible. Uh-huh. Y así vemos esa amenaza de toda nuestra gente que vive en los territorios costeros y que vive de la pesca. Si sacan esta gente, ¿de qué van a vivir? Entonces no hay interés porque de parte de estos gobiernos de turno de que los guanacastecos tengan calidad de vida, apoyarles en sus proyectos, apoyarles en sus formas de producción, sino yo siento que hay más bien un interés de sacarlos de aquí, de esta región. Sí, incluso se dice que a partir de los años 90, el 56% de la inversión del turismo nacional se concentró particularmente en Guanacaste, o sea, como que fue seleccionada por alguna política Guanacaste para ser el rostro del turismo turístico de Costa Rica. Sin embargo, este auge turístico, estos megaproyectos turísticos, no se ha volcado realmente un beneficio directo a la población, ¿verdad? Es lo que estás diciendo. Exacto. Y más bien se han generado algunos problemas, como imagínate el que llegue otras culturas, el cambio cultural, esto de tener que abandonar las actividades productivas tradicionales por otras que no se tenía costumbre, el aumento del alcoholismo, drogadicción, delincuencia, etcétera, que no era, digamos, la costumbre en estas comunidades. Bueno, vamos a hacer un alto aquí, Suray, vamos a escuchar una canción de Carlos Rodríguez, que fue que tanto luchó realmente por nuestro pueblo Guanacaste, y que aquí en esta canción, en esta letra, él como que nos deja ver también esto que se estaba perdiendo, hablando de lo mismo, de las ventas de las tierras. Y ahorita volvemos, ¿sí? Bueno, escucharemos. Vida cotidiana, otro día con la gente. Pero que es la realidad. Muchos se quedan allá en Guanacaste sosteniendo y siendo rodeados de estos grandes megaproyectos turísticos que, como siempre esperamos, pues que toda esta gran inversión en proyectos y en carreteras y en hoteles, se esperaría que logre algún desarrollo para la provincia, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Es el desarrollo para quién? Es la pregunta. ¿Quién realmente se está beneficiando de esto? Y si hay redistribución de la riqueza. Porque si existiera eso, que haya más equidad en el pago de impuestos, que a eso vamos también con Suray, que todavía la tengo en línea, Suray. Sí, Lili, te escucho. Ah, bueno, porque también es eso, que cuando hablamos de equidad y de justicia, uno esperaría que la riqueza se pueda distribuir mejor, ya sea con pago de impuestos o buenos salarios, si es que se está dando el trabajo adecuado, pero ¿eso está pasando realmente ahí en la provincia? Lili, somos la provincia que más electricidad produce, 35% de producción eléctrica, sin embargo, bueno, y todo lo que se genera de aquí del turismo. Sin embargo, existe una política de favoritismos, y sobre todo estos favoritismos vienen porque estas grandes empresas se relacionan también con algunos políticos, ¿verdad? Uh-huh. De esto también a veces caen en la complicidad municipios, que en donde los que dirigen son de estos partidos que tienen, que usan este tipo de favoritismos. Como lo vemos, el proyecto Papagayo, no es justo que esta gente pague $2 por metro cuadrado, cuando esa es realmente una miseria. Mediante una lucha que se dio, se logró subir, pero una mínima, 2.5 de dólar por metro cuadrado. Esa es una burla a los guanacastecos, porque eso fue mediante decreto de Oscar Arias, antes de irse, que dejó ese decreto, que se les cobrara de esa manera. Es una burla porque vinieron a robarnos nuestras playas, a saquearlas, nuestra cultura también. Ahí, cuando se hizo ese proyecto, ahí las piezas de nuestros indígenas fueron destruidas. O sea, un total atropello. Esta empresa de cemento, Cemex, también viene a explotar nuestros recursos. Y por más luchas que se han dado, no ha sido posible que le pague la millonada que le debe a la municipalidad de Avangares. Y ahí intervienen también, los políticos que los acuerpan. Y incluso mismo en los tribunales, a veces también, yo soy abogada, pero a veces también se mete estos favoritismos políticos. Y políticos que han venido aquí a acaparar playas usando su investidura política. Santa Cruz es un ejemplo, en donde mediante sociedades fantasmas ahí han logrado concesiones, y lo que pagan es algo, bueno, es una miseria lo que pagan. Por lo mismo, por lo que te digo, la política interviene. Entonces, existe, yo digo, una falta de ética, uh-huh, en todo sentido. Una falta de ética, una corrupción, que no es solo de Guanacaste, sabemos que se ha dado a nivel nacional, en donde se ponen los grandes de acuerdo con con algunos favoritismos de los políticos. Se ponen de acuerdo para burlar impuestos, para burlar pago de concesiones, y esta política es una política de venir aquí, uh-huh, a Guanacaste a saquearnos. Bueno, Suray, incluso esta política va más allá, va a todo Centroamérica, toda la costa pacífica y toda la costa atlántica está siendo invadida por megaproyectos, y hay una gran política más bien internacional de copar todas las costas para canales secos, canales, grandes carreteras. Vemos que ahí en Guanacaste, pues ahí ya se está el Hospital Cima. O sea, sí es cierto que parece que hay un gran desarrollo porque se construyen grandes cosas, pero lo que estamos aquí analizando es que la gente, la población que vive ahí, es la que no se está beneficiando, porque viene, diga, un turismo muy cautivo que llega a un hotel y ahí se queda y ni siquiera consume a los alrededores del hotel. Tal vez sea esta, digamos, el gran problema también. Bueno, me gustaría que ustedes como Fedeagua, como el Foro Ecuménico para el Desarrollo de Guanacaste, ustedes han estado mucho trabajando la parte de ecología, de turismo rural, porque una de las cosas que a veces vemos es que las cosas ahí están, ya están pasando. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Qué es lo que están haciendo realmente en las comunidades y sobre todo con el apoyo de las organizaciones? ¿Cómo están buscando una salida ahí? Sí, Lili. Como te digo, nosotros desde los años 90 en Fedeagua, con estos estudios que hizo la Universidad de Costa Rica, el Estado de la Nación, hemos estado muy preocupados porque el bienestar de los guanacastecos y guanacastecas es tener su vivienda, salud, alimentación, cosa que eso ha venido en detrimento. Ya las viviendas que se les dieron de bono ya son viviendas que no están en buenas condiciones. La salud, ahora se viene la política de privatización. Tenemos apenas dos hospitales, uno, el de Liberia, que es un hospital que más o menos tiene buenas condiciones, y el de Nicoya, que tiene cero condiciones. Incluso la infraestructura está ya una infraestructura obsoleta, el del hospital, y ahora con la construcción del hospital CIMA, con el famoso, ahora viene el turismo médico. Entonces, con el hospital CIMA, las políticas tienden más bien hacia debilitar a lo que es la salud en Guanacaste, los hospitales nuestros, los de Baix. Con esa política ahora nos viene del turismo médico para que asistan a estos grandes hospitales privados. Entonces, Fedeagua ha venido desde hace muchos años organizando a la gente en las comunidades, capacitándola, informándola, porque a veces no están lo suficientemente informados sobre lo que realmente pasa. Este estudio que recientemente elaboró Ronald Vargas, profesor Ronald Vargas, lo vamos a llevar a las comunidades para informarles de la situación. Entonces hemos venido promoviendo proyectos alternativos, como lo es el proyecto de agricultura orgánica, de ganadería orgánica, organización de mujeres, artesanías, diferentes iniciativas, promoviéndolas y buscando recursos, que estos recursos tienen que ser a nivel internacional, de organizaciones amigas, porque ya el gobierno no le interesa apoyar este tipo de proyectos. Y tenemos una escuela de líderes y lideresas, que esta escuela lo que da es formación política, empoderamiento local de la gente, empoderamiento político, en donde poco a poco pensamos nosotros que el estar las comunidades informadas, organizadas, vamos a ir construyendo un tejido social en donde se presenten alternativas y también en donde defendamos nuestros derechos. Okay, Suray, eso me alienta mucho de que todavía continúen con esa gran esperanza. Yo realmente ya tenemos que ir como finalizando el programa porque ya el tiempo se nos va, pero más bien quería agradecerte tantísimo que hayas podido llamarnos desde Nicoya y para poder compartir esta información, bueno, que han ido procesando ustedes y que ahora que están justamente ya, que empiezan las fiestas, ¿verdad? Que empezaron la fiesta de la Yeguita, la fiesta de Santa Cruz, y empiezan las fiestas, la gente se le olvida realmente que hay cosas por las que hay que trabajar allá en la provincia. Y agradecerte mucho por esta intervención, y esperamos poderlas seguir trabajando, ¿verdad? En la revista de Voces Nuestras, que son los viernes, que queremos también trabajar un poquito esto, y agradecerle al padre Ronald Vargas también porque nos envió esta información y la podemos estar compartiendo con toda la audiencia de Radio Actual, que sabemos que nos escuchan en toda la provincia provincia también nos han informado de que llega a muchas partes por allá, y esto sería como un primer avance de esta información fresca, una información nueva que se está dando a conocer gracias a los estudios de la encuesta de hogares, de las universidades y de ustedes mismos allá en Fedeagua. Muchas gracias, Suray. Gracias también a ustedes por tomarnos en cuenta, por solidarizarse también, Lili, con nuestra situación. Sin embargo, esto nos da fuerzas para seguir adelante, para seguir defendiendo los derechos que tenemos los guanacastecos y guanacastecas. Bueno, muchísimas gracias. Y a ustedes, amigas y amigos, por haber estado en sintonía de este programa de Vida Cotidiana. No se les olvide mañana nuestra revista Voces Nuestras, que es una revista noticiosa que se pasa en todo Centroamérica, porque recoge las noticias de Centroamérica. Les saludó Liliana León Zúñiga y esperamos para el próximo jueves tener otro tema de interés para ustedes. Muchas gracias. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.